Pues hoy, amigos, hemos comenzado esta edición de Paradiso Folk con el nuevo disco de la joven asturiana Anabel Santiago. La potente voz de tonada asturiana se abre aquí a otros estilos. La mayoría de las canciones que componen el disco titulado Desnuda han sido escritas por Ismael Arias, como es el caso del tema que acabamos de escuchar, El galán de esta villa, canción con la que se abre el disco. También hay una versión de una canción de los argentinos La Chicana, un tema que aparecía en su disco Tango Agazapado y cuyo título coincide con el nombre de su primer disco, Ayer, Hoy, Era Mañana, un tema firmado por Acho Stoll. Anabel Santiago y su último disco abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, un disco donde Anabel se aleja del canto tradicional asturiano, la tonada al que nos tenía acostumbrados en sus tres trabajos anteriores. Aquí, en Desnuda, Anabel se descubre a otros estilos como el tango o una versión del mismísimo Johnny Cash, impregnando todos los temas con la peculiar forma de cantar que tiene Anabel. La escuchamos ahora en Folsom Prison Blues, el popular tema de Johnny Cash. Escuche el tren que pasa. Un para la estación. Vende quién sabe cuándo. Para mí.

La Morenita, una canción que formará parte del nuevo trabajo de los extremeños Aulaga Folk, el que será su tercer disco, titulado A Menos Cuarto. El tema tradicional que acabamos de escuchar es un canto llano cacereño recogido en Monte Hermoso. También se incluirá una composición propia del grupo, Cayuco o Miseria, un tema reivindicativo a la vez que un homenaje a esas personas que se dejan la vida en la mar buscando una vida digna. Con miseria. ritmos africanos en una composición de los extremeños Aulaga Folk, un tema que se incluirá en su próximo disco titulado A Menos Cuarto y que verá la luz el próximo año 2008. Y otros que también estrenarán disco próximamente serán los jerezanos Lajambre, un disco que se llamará Las Lunas de Astarte y contendrá temas como este, La Patroncita. Buenas noches, patroncita, con el ay, ay, ay, ay. ¿Dónde pongo este morral? Que con el boletín, que con el boletán. ¿Dónde pongo este morral? En aquel clavillo viejo, con el ay, ay, ay, ay. Que está dentro del corral, que con el boletín, que con el boletán. Que está dentro del corral. Ni clavo ni qué demonio, con el ay, ay, ay, ay. Aquí lo voy a colgar. Que con el boletán, aquí lo voy a colgar. Así se fue a acordar. Tuvo un niño chico. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Se le agotó a una reina su cordura sobre esta cima que acaricia el duelo. Se le agotó a una reina su cordura. Este patio rozó su vestidura. Desde estas rejas acechó el sendero. Desde estas rejas acechó el sendero. Se le agotó a una reina su cordura. Ni la piedra en el pozo hasta la hondura. No ha llegado a llegar el mensajero. Ni la piedra en el pozo hasta la hondura. Ni el pueblo sabe ni la historia pura. Donde el común trocó en comunero. Donde el común trocó en comunero. Ni la piedra en el pozo hasta la hondura. Pocas las gentes que en las calles ande. Muchos los trigos, pocas las gavillas. Muchas las manos, pocas las quebrantes. Caminos de León y las Castillas. Aquí se cruzan, desde aquí se expanden. Llevan a Roma, traen a Tordesillas. Muchas las manos, pocas las quebrantes. Caminos de León y las Castillas. Letras del poeta Luis López Álvarez, con arreglos musicales a cargo del nuevo Mester de Juglaría en su último disco, en esta ocasión un monográfico dedicado al río Duero, un magnífico trabajo como la mayoría de los de la extensa discografía de esta formación tradicional segoviana. Letras de Antonio Machado, Gerardo Diego, Luis de Góngora o Miguel de Unamuno, con melodías tradicionales adaptadas y arregladas por José Aldea. También se incluyen dos composiciones propias. Una de ellas es esta que han hecho llamar Jota del Duero. El Duero corre a lo largo. El Duero corre a lo largo. Y un poquito a lo ladero. No hay uvas como el albillo, ni amores como el primero, ni amores como el primero. El Duero corre a lo largo. Yo no puedo caminar el Duero, y con su cauce traza un sendero. Baja cantando, buscando el mar, cuando nos mira con su caudal. No hay tierra como mi tierra, no hay tierra como mi tierra, ni cielo como mi gente como mi gente, mi río como mi Duero, mi río como mi Duero. No hay tierra como mi tierra. Duero de Apoyo camina el Duero y con su cauce traza un sendero. Baja cantando, buscando el mar, dándonos vida con su caudal. Manda en ladrillar el Duero, si quieres que yo te quiera. Manda en ladrillar el Duero, y después del ladrillado, ya veremos si te quiero, ya veremos si te quiero. Manda en ladrillar el Duero. Yo no puedo caminar. Adiós Aranda de Duero, adiós Aranda Arandilla, adiós Aranda de Duero. Quien estuviera en Aranda, aunque durmiera en el suelo, aunque durmiera en el suelo, adiós Aranda de Duero. Beso da regua resende, cinfas castelo de paiva, o dongo a porto descende, por Vilanova de Gaia, por Vilanova de Gaia, beso da regua resende. Yo no puedo caminar el Duero, y con su cauce traza un sendero, baja cantando. Y de las tierras segovianas del nuevo mester de juglaría a la música tradicional cántabra de El Hombre Pez y su primer trabajo, Contra Viento y Marea, un disco que contiene temas tradicionales como este, Viva la Montaña. La montaña no puede. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. You gave it back again without its eggs, my Annie. I gave to you a hair, you really didn't care. Now it has no legs, my Annie. Oh, Annie, let me in. I will fly, I will swim, I will die if you don't come near me. Oh, no, don't you say so. You are my dear, my Annie. Oh, Annie, let me in. I will fly, I will swim, I will die if you don't come near me. Oh, no, don't you say so. You are my dear, my Annie. I gave to you a dog, you threw for it a log. Now he won't come back, my Annie. I gave to you a pig, it wasn't very big. Now the meat's all black, my Annie. Oh, Annie, let me in. I will fly, I will swim, I will die if you don't come near me. Oh, no, don't you say so. You are my dear, my Esto es otro estreno hoy aquí en Paradiso Folk. Se trata del último trabajo de la cantante de folk inglesa Kate Rusby, Howard Annie, un disco publicado este mismo mes de septiembre y que ha contado con colaboraciones como las de Donald Shaw o Michael McCaultrick, ambos pertenecientes entre otros a Capper Kelly. También el joven guitarrista Chris Drever de la formación Lau ha colaborado en este proyecto, proyecto que es el sexto en la carrera en solitario de esta excelente compositora y cantante. Let's go over now.

The reason is, I'll tell you why. Because he's got more gold than I. But gold will melt and silver fly. In times of need, he'll be as poor as I. Wrote it long. On every line I dropped a tear. But every verse cried, Sarah, oh song. Wrote a letter, wrote it long. On every line I dropped a tear. At every verse cried, Sarah, dear. Con la música de Lau y el tema Butcher Boy hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Una edición que, como siempre, espero hayas disfrutado. Nos vamos a despedir con la preciosa voz de Karen Matheson en un tema de su último trabajo en solitario titulado Down River. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas contigo y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que pases una feliz semana. You hear them laugh, skip along the path of least resistance. You won't break nobody's heart, singing in the dark while no one listens. You won't break nobody's heart, singing in the dark. To your soul, grow on your shoulder, looks down over the dead umbrellas, smile on his face, there before the grace of God go I. You won't break nobody's heart, singing in the dark while no one listens. You won't break nobody's heart, singing in the dark. You need a witness to your soul. Blind.